historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nos puedes escuchar además de por aire por FM Radio La Mosca.com.ar y por Facebook también, ¿no? Y bueno, hoy más que nunca, che compañero, teniendo en cuenta, ¿no, Javier?, que el día de ayer se cumplieron 45 años de la caída en combate de nuestro querido comandante Ernesto Che Guevara. En realidad hay mucho para decir, seguramente en el transcurso del programa encontraremos la forma, pero no por muy trillado, me parece que vale la pena decir que en todo caso la mejor manera de homenajear al Che es tratando de hacer algo todos los días para por lo menos arrimar el bochín. Y varios compañeros y compañeras, Javier, no me vas a... creo que vamos a compartir con justa razón. Habíamos ubicado que, bueno, teniendo en cuenta que el 7 de octubre se conmemoraban las elecciones en Venezuela para reelegir a nuestro querido comandante Hugo Chávez, también es una forma de mantener la vigencia de las ideas y el pensamiento y la acción del Che, ¿no? El hecho de que el pueblo pudiese continuar avanzando en el proceso de la revolución bolivariana no dejaba de ser uno de los mejores homenajes a nuestro querido comandante. Entonces, como decimos siempre, si bien tenemos opinión, tenemos para decir, y lo decimos, y seguramente en el transcurso del programa algo vamos a decir más, tal vez. Pero bueno, un compañero nuestro que el martes pasado sacamos al aire, casualmente para hablar del tema de las elecciones de Venezuela, que es el compañero Modesto Emilio Guerrero, que muchos tuvimos la oportunidad de verlo el domingo a la noche por la televisión pública, entrevistado, en simultáneo, mientras Pedro Brigger y Telma Luzzani estaban en Caracas, con Ernesto Badel, un viejo militante venezolano, productor y escritor de libros, editor de libros, que entre otros le está editando libros a Modesto. Y bueno, muchos amigos nos hicieron llegar de distintos lugares que el día de ayer el periodista, así se llama, es un hijo de puta, la Jorge Lanata, sí. Después vamos a hablar de Jorge Lanata, sí, dejémoslo, pero le hizo una entrevista a Modesto que dicen que es imperdible por Radio Mitre en su programa, ah, ¿no? Y en una de esas podemos escucharla y la tenemos acá en punta para escucharla. Entonces me parece que para entrar en tema Estaría bueno, ¿no? Y estaría bueno escuchar la sopapeada que le pegó Modesto. De todos modos fue una charla muy cordial, ¿no? Pero le puso los puntos. Le puso los puntos políticamente. Sí. Bueno, aparte, bueno, mejor escuchemos cómo fue la entrevista y después agregamos nosotros nuestras pildoritas respecto de este pseudo periodista. Dale, dale, dale. Así que me muero de ganas por escucharlo, Escuchémoslo a Modesto y al gordo pedorro Lanata. En la biografía que me parece que vale la pena leerlo, dice: Chávez casi siempre violó los reglamentos militares por respondón, por comer con los soldados siendo oficial, por debatir ideas, por recitarle a los cadetes poemas de Maíz Santa, por castigar faltas haciendo leer juramentos al libertador en lugar de sanciones físicas, por leer mucho olvidando que era un soldado, por mezclarse demasiado con estudiantes universitarios, por pintar el rostro de Bolívar en algunos destacamentos sin permiso de los superiores, por vivir hablando de Bolívar y arengar la tropa como si fuera un político, y por hacer una vida social y cultural tan pública y libre que no parecía hecha por un militar, sino por un militante. Y me llamaba la atención el final de la frase, Guerrero, porque para mí Chávez es muy militar en la manera de conducir, en la manera de dirigirse políticamente. ¿Para usted empezó a hacerlo después? ¿Lo fue siempre? ¿No lo es? Chávez nunca fue militar ni quiso ser militar hasta los 17 años y medio. Nunca. Su razón para ir a las Fuerzas Armadas fue ser beisbolista, que era su segunda pasión. Su primer sueño fue ser pintor. Fue pintor hasta los 14 años. Y como no podía ser beisbolista en Mérida, ciudad donde se juega fútbol porque es montaña y son blancos, más europeos que los otros, se fue a Caracas porque un amigo que había ingresado a la Academia Militar, recién fundada, le dijo: es buena y se juega béisbol. Y se fue a Caracas por eso, a la Academia Militar. Por eso se hizo militar. Luego se convirtió la Academia Militar en lo que él llamó después la Casa de los Sueños Azules. Pero eso vino después. Toda conformación imaginaria muta. Entonces él tuvo tres sueños. La primera fue ser pintor, el segundo ser deportista o beisbolero, y el tercero ser político. Cuando descubre eso, desplaza al ser militar. Si hubiera querido ser militar, no hace un golpe de Estado, hace la carrera militar y sería general en jefe, de derecha o de izquierda, pero general en jefe, y no habría habido chavismo. Entonces él es militar en la medida en que tuvo varios sueños que fue construyendo y descubrió que era un modo de vida. Ahora, ¿usted ve en el gobierno chavista como una impronta militar en la manera de conducir, en la manera de organizar? Hay una cultura, pero eso no es nada de qué sorprenderse. La palabra célula la usó el marxismo en sus primeras organizaciones de principios de siglo, y la palabra célula era la que usaban las Fuerzas Armadas. Lenin, por ejemplo, usa el sistema de partido que inventó en el quehacer, tomado de la estructura militar. Eso es normal, porque la estructura militar ha sido por 5.000 años la más orgánica y estable, que junto con la iglesia, hace 2.000 que existe en el mundo. Entonces eso no es normal, es cultura también. El asunto es si eso se usa para bien o para mal. En Venezuela el ejército se usó siempre para reprimir, la policía para reprimir. En los 14 años o 13 años del gobierno de Chávez se ha usado para lo contrario, para construir, para salvar damnificados, para alojar damnificados. Un tercio de los edificios de Caracas que ustedes pueden ver surgiendo como hongos todos los días son territorios militares que el Estado donó para construir edificios, porque no hay viviendas sino hay terreno. Hoy aquí en la tapa de los diarios Chávez pide parar el odio social. En su opinión, ¿el odio social fue estimulado por el chavismo al llegar al poder o fue estimulado por los contrarios a los chavistas? Yo viví, hice periodismo, hice literatura e hice política en Venezuela mis primeros 34 años, hasta mudarme a Brasil, al Cono Sur. Y yo el odio social lo recuerdo en forma viva de parte del Estado, de los servicios del Estado o de la policía, cuando mataba 14 estudiantes por día, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 91. Todavía está en la web esa información. El Caracazo fue en el 89, 3.224 asesinados. El gobierno reconoce, como si fuera un mérito, solo 345 en dos noches, o sea, en 48 horas. Y en la Comisión Interamericana publicó en el año 91 un informe guardado que decía que en Venezuela, entre el 69 y el 89, 20 años, se asesinaron 14 estudiantes por año. Ese fue el odio que yo conocí. Eso despertó, por supuesto, la insurrección del 89, la rebelión militar del 92 y 7.800 rebeliones, insurrecciones, alzamientos, huelgas y demás conflictos que releva una mujer que hoy es antichavista, pero que fue chavista hasta hace 4 años, que se llama Margarita López Maya, una de las mejores investigadoras del país que hoy es antichavista. Ella publicó un libro donde relevó eso, esa cantidad de luchas. Eso es odio social. Odio social es aquello que se hace contra lo que existe si te hace daño. Por 40 años o más, hizo daño el Estado e hicieron daño los empresarios. Contra eso se rebeló un pueblo y convirtió un odio social de arriba para abajo en un odio social de abajo para arriba. Chávez hereda eso. Chávez, en todo caso, su gobierno es la continuación de ese proceso histórico de odio social. No hay ninguna novedad. Modesto, ¿qué tal? Nicolás Buenas, que soy. Buen día, Nicolás. Buen día. Volviendo a la carrera militar de Chávez, ¿es cierto que él en los 80 visitó a la Argentina y tuvo un vínculo muy fuerte con los Carapintadas? El que dijo eso inventa para ver cómo sale en algún titular o cómo alguien lo lee. Chávez vino la primera vez a Argentina en julio del año 95, porque salió en abril de la cárcel. No podía venir en los 80 porque era soldado y no fue destacado nunca acá. Solo fue a Centroamérica, a Costa Rica, a hacer un curso. Es la única salida exterior que tiene. Y en el 71, que el gobierno de Carlos Andrés, lo envió a Perú a conocer a Juan Velasco Alvarado. Argentina vino en el 95, traído por Sagastizábal, Ceresole, de la Fundación del Mundo, que estaban relacionados con Seineldín, que estaba preso. ¿Cómo es la relación con Ceresole, que es un tipo bastante polémico acá? Claro, Ceresole terminó siendo un filonazi o cultivador de algunas ideas nazis o filonazis. Era peronista de toda su vida y él transformó el peronismo, que es autoritario en su manera de organizar la sociedad, aunque haya hecho mucho bien a una parte de ella. Y esa manera de organizar la sociedad, Ceresole la convirtió en un manual para gobernar en Venezuela. Ese manual, que se llama Caudillo, Ejército, Pueblo, es una pirámide de poder donde el pueblo es lo último y lo menos importante, es apenas el sostén del poder de dos organizaciones, y de una organización militar y un personaje. Eso fue demolido por el profundo proceso democrático que inició la Revolución Bolivariana, o lo que se conoce bajo ese nombre, que es una ruptura de los cánones de dominación y de las formas de gobernar antidemocráticas que había en Venezuela. Ceresole es el padre de esa idea. Fue derrotado y por eso fue echado de Venezuela. Yo estoy en contra de que lo hayan echado. Yo creo que hubo que hacer un gran debate con él para politizar más esa discusión. Pero él es el autor de ese documento, un librito de 40 páginas, que es un manual para gobernar, donde decía que había que eliminar la izquierda, había que romper con Cuba, había que disolver la Asamblea Constituyente, que eran sobre todo la consigna del gobierno de Chávez. Modesto, ¿y cómo imagina este nuevo mandato que va a tener Chávez hasta el 2019? Tenso, altamente tenso, porque entra a gobernar los últimos 6 años de su vida. Él no se va a presentar en el 2019, ya lo informó. Es la última frontera de la historia del chavismo, y el chavismo es una corriente social, no tiene nada que ver con el peronismo, excepto en su vocación histórica de que surge en un país oprimido por un país opresor, y toda corriente refracta esa opresión. Nada más, en esa medida se parece a todos los de América Latina que han tenido esa característica. Pero este gobierno entra en un cruce histórico, primero porque la burguesía venezolana está en su peor momento. No porque perdió una elección, porque ha perdido todo el poder institucional. Recién en el año, hace 2 años, 2010, recupera poder en una institución, la más frágil del país, a la que menos se le da importancia a nivel social, que es el Parlamento. No tiene otro poder, por eso no pueden hacer golpe de Estado. Por eso yo sabía que no podían hacer violencia, no que no quieran. Repartieron grupos de armas, están identificados. Repartieron 184 chalecos de antibalas. Ellos tienen grupos que quieren hacer violencia, pero el gobierno de Chávez, de aquí en adelante, tiene un camino muy cruzado por tensiones externas. Estados Unidos no lo va a soportar más. Es un gobierno insoportable para Estados Unidos y para España. Dos, la burguesía interna, desplazada en buena medida del poder económico y sobre todo del poder político, no lo va a soportar más de lo que ha podido. Y tres, el chavismo vive una crisis que puede implosionar o no, pero vive una crisis que se va a manifestar en las gobernaciones del año 2012 en diciembre y consejos legislativos, y en el voto negativo por las candidaturas a alcaldes, donde el chavismo probablemente pierda. Esa crisis, ese cruce de presiones va a obligar a un gobierno a vivir entre tensiones, donde probablemente tenga que hacer concesiones con una contradicción. Las bases del chavismo le ponen un límite, no le van a permitir más concesiones a la burguesía de las que ha hecho hasta ahora. ¿Hay chavismo sin Chávez? Eso no se puede saber hasta que Chávez desaparezca de la escena política o de la escena biológica. Lo que sí se puede presumir con alguna información fáctica es que hay 5 proyectos para darle continuidad al chavismo sin Chávez, o a un Estado sin Chávez, a un gobierno sin Chávez. 2 de esos proyectos tienen carácter, son de izquierda y tienen carácter revolucionario, en la medida que quieren profundizar lo que ha comenzado y se ha transformado hasta ahora, y en política exterior e interna. Y 3, tienen carácter socialdemócrata de conciliación, intentan ver cómo arman un gobierno de conciliación con la burguesía que es potable en Venezuela para hacer un tipo de régimen similar a otros que ha habido en la historia, donde similar a los europeos, gobiernos socialdemócratas de coalición. Bueno, esa es la disputa que hay dentro del chavismo. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, del chavismo, si es que la hay, institucional, con los grupos armados tipo Tupac Amaru, o que aquí llaman Tupamaros? Los Tupamaros es un grupo político que está armado, no es un grupo guerrillero. Guerrillero es el que hace guerrilla. Pero en las milicias bolivarianas son grupos armados, son 80.000. Y no son precisamente apolíticas. Pero las Fuerzas Armadas es una organización corporativa y hace política. Si ustedes pueden ir a la UNEFA, revisen el currículum de la UNEFA, Universidad de las Fuerzas Armadas, para que vean ¿qué son las Fuerzas Armadas hoy? Votaron ayer, por ejemplo, como cualquier ciudadano. La política no puede ser excluida de ninguna corporación o grupo social. Entonces, la relación del gobierno con los grupos armados, grupos armados que no son ni terroristas ni guerrilleros, son dos categorías distintas, es la misma relación que tiene con grupos sindicales, o sea, convergente y contradictoria. Cuando están de acuerdo no hay problema, y en lo que no están de acuerdo tienen diferencias. Por ejemplo, el grupo La Piedrita del 23 de enero, que es un grupo no violento, pero armado, o con tradición armada, ese grupo tuvo una característica, tuvo acciones contra el canal Globovisión, que fue condenada por Chávez, o Olina Ron hizo un asalto a las puertas de Globovisión y fue condenada por el propio Chávez. Depende de qué es apoyado usted, o no. Usted dice condenado, no en términos judiciales, condenado. En términos judiciales estuvo presa Olina Ron. Estuvo presa, y La Piedrita fue procesada. A Julián Conrado está preso, Julián Conrado está preso por el gobierno. Yo no termino de entender, Guerrero, cuál es la diferencia. Es cierto que no estamos hablando de grupos terroristas porque no ejercen el terrorismo, no ejercen el terror como arma política de persuasión o lo que sea, pero ¿para qué quiere un grupo armado armas si no es para usarlas, digamos? O sea, exactamente como alguien tiene un sindicato si no es para usarla con un método de huelga. Si tú te colocas en un lugar... No, pero usted me entiende que es distinto tener un sindicato que tener una ametralladora. Sin duda alguna, sin duda alguna. Todo depende del lugar donde te coloques, la nata. Si tú crees que el gobierno de Venezuela va a vivir en paz, o ha vivido en paz, con 2 golpes de Estado, 3 intentos armados que no florecieron y una destrucción casi completa de la huelga de la industria petrolera, además de 365 campesinos asesinados por terratenientes y 15 obreros, donde algunos no son víctimas de los capitalistas, sino de burócratas sindicales. En ese escenario de fragilidad... ¿Pero para eso está la fuerza de seguridad? No, no necesariamente. Los 37 grupos que estaban anoche preparados en el este de Caracas, en 7 urbanizaciones del este, en Mapa, para atacar o accionar las guarimbas en caso de que la diferencia hubiera sido muy poca, no pudieron actuar porque son grupos armados por la derecha, armados por la NED, armados por Leopoldo López, como se sabe ya, y armados por otro grupo que lo dirige Eduardo Centey, y otro grupo armado del que no se dice nada, que es Bandera Roja, ex maoísta o todavía maoísta, no lo sé, que es el grupo de choque que tiene la derecha venezolana. ¿Por qué esos grupos armados, 37 en el este de Caracas, más este de Eduardo Santey y el de Bandera Roja, no son cuestionados, y si son cuestionados aquellos que trabajan en barrios, no, trabajos culturales? Perdón, yo desconocía la existencia de esos grupos, pero por supuesto que la cuestiono. Ah, bueno. Yo no estoy diciendo que está muy bien que la derecha tenga armas y la izquierda no, yo estoy diciendo que está mal que las armas tenga cualquiera que no forme parte de la fuerza de seguridad. Lo que pasa es que no son cualquiera. Es una democracia. No se le puede dar armas a la gente para que, según su criterio, accione o no con ellas. Es que no son grupos cualquiera, son grupos políticos. No, no, pero es que ser grupo político no los vuelve impunes, Guerrero. Es que no hacen acciones impunes, y cuando hicieron alguna no acción... No lo sabemos, o sea, si las tienen, las pueden hacer, o sea... Bueno, pero eso es potencial. ¿Usted está de acuerdo con que cualquier persona tenga armas, por ejemplo? Sí, sí, no sí, en Estados Unidos cualquier persona tiene armas y a no hay guerra civil. A mí me parece mal, por eso le estoy preguntando. En Bolivia hubo derecho a armamento abierto y no hubo problema. Pero yo le estoy preguntando, ¿usted está de acuerdo con que cualquier persona puede armarse? Cualquier persona no, porque un malandro no tiene derecho, no podría... ¿Cómo sabe usted quién es un malandro y quién no lo es? Ah, pues, si no tenemos capacidad para diferenciar entre el grupo La Piedrita, el grupo Tupamaro, que tiene alcaldías ganadas, y un grupo de malandros... Guerrero, la guerrilla argentina terminó secuestrando empresarios en Sao Paulo después de hacer la guerrilla. Bueno, hicieron un montón de delitos comunes y eso no los vuelve tampoco... Secuestrar a un empresario no es un delito común, es un delito político en todo caso. No, perdón. Bueno, está bien, no nos vamos a poner de acuerdo. Secuestrar a un empresario es un delito. Pero no común, no común. Si quieres llamarlo delito, es político, es una acción política. No es político. Una persona que secuestra a otro para pedir un rescate no es un delito político. Es una acción violenta de un grupo de izquierda que hace guerrilla. Eso lo hicieron 42 grupos guerrilleros de América Latina, y lo hicieron grupos que no son guerrilleros de izquierda en otros momentos de la historia. El asunto es si esos guerrilleros, o no, esos grupos armados de Venezuela, como Tupamaro, o como La Piedrita, o como lo era Lina Ron, que no era armada, en todo caso era violenta social. No, Lina Ron era armada, yo la he entrevistado personalmente, y en su oficina, ella me atendió a mí con armas, y yo tengo fotos publicadas con Lina Ron en perfil, es correcto, con armas, eso, y había eso, guardia, entonces no me diga que no era armada, porque yo sé de quién estoy hablando. Y yo sé porque la conocí mucho más que tú, también. Lo que digo es que ella no era un grupo armado, ella usaba armas, y sus jefes, cuadros militares, antes usaban armas, pero ella, el grupo, el PDV, no era un grupo armado, era un partido político que participó en elecciones, no era un partido armado. En cambio, La Piedrita no es tampoco un grupo armado, es un grupo cultural que usa armas para defender el 23 de enero de malandros o de la derecha. Y el grupo Tupamaro está la policía, es igual. Guerrero, y está el ejército, está la gendarmería, está... Bueno, pero ese es un concepto de seguridad, Lanata. Tienes que abrir un poco la cabeza. Los conceptos de seguridad, Guerrero, son distintos. Discúlpeme, nosotros ayer estuvimos en el 23 de enero, porque fue donde votó Chávez. Yo hablé con alguna gente de ahí, incluso también con la gente que nos llevó hasta ahí. Le tienen terror a los Tupamaros. Dicen que suben a los colectivos y le roban a la gente. Bueno, eso... esos lentes son de oligarca, dámelo. Ese teléfono de oligarca, dámelo. Si hay un caso así demostrable, es absolutamente condenable. Entonces el grupo Tupamaro debe estar mutando de característica, y de ser un grupo político que gana alcaldías y se arma para defender al gobierno y las instituciones del gobierno y las conquistas sociales, pasó a ser un grupo mezclado con malandrosos, como ocurre con algunos grupos guerrilleros en la historia. Eso puede ser, yo no lo sé. Lo que sí sé es que nace como un grupo político que usa armas legítimamente portadas para defender conquistas sociales, pero eso lo tienen los campesinos y los obreros. O las milicias bolivarianas, ¿qué son? En la fábrica. Las milicias bolivarianas se hacen para defender la industria de los saboteos internos que hacen muchos de los que incluso el gobierno por error reingresó a la industria petrolera o a la industria metalúrgica. La defensa es un concepto muy amplio, no puedes remitirlo solo a un cuerpo policial. El peor peligro de la defensa de un Estado o de una sociedad es cuando la remites a una corporación cerrada armada, porque entonces ahí quedamos víctimas de que en algún momento usen esas armas como corporación defensiva contra los que no tienen armas. Está bien, no, bueno, evidentemente no estamos de acuerdo, pero está bien que es interesante discutirlo. Nico tiene una pregunta. ¿No es usted fue amigo de Chávez, sigue siéndolo? ¿Cómo lo conoció? Cuéntenos. No, amigo no soy. No, mi ex esposa venezolana fue ministra de él 9 años. Y tenemos una relación indirecta. Y en los años 90, yo militaba en el movimiento obrero venezolano como asesor, y él era militante social de los movimientos, incluido el movimiento obrero, y tuvimos mucho trabajo común o colaboramos. Yo soy el autor de una propuesta que llegó a la cárcel cuando él estuvo preso, que a la que él dijo que sí, fue vetada por Luis Miquilena, el gestor del primer gobierno de él. Él te propuso a vos como ministro alguna vez, ¿no? Alguna vez, sí. Alguna vez fue propuesto mi nombre ante él como ministro y otro cargo importante. El asunto es que él recibe la carta donde yo le propongo hacer un diario nacional llamado Por Ahora para un nuevo movimiento de izquierda. Y él está de acuerdo y eso lo vetaron. Es una relación que ha sido más indirecta. Y en el año 2007, cuando escribí o publiqué en Argentina la biografía, que hasta ahora es la más vendida que se ha hecho, de las tres que se han hecho, entonces él, por medio del embajador, quiso conocerme y se refirió a la biografía en 5 oportunidades, en actos de masas o en el Lo Presidente, con elogios y diciendo que lo hace reír, que lo divierte las cosas. Hola, que cuento. No, hay un problema con la línea. ¿Usted vive en la Argentina? Sí, desde el año 95. ¿Y por qué no vive en Venezuela? Porque es una opción personal, porque me gustan más las argentinas. Está muy bien. No están mal las venezolanas, le digo. No están mal, pero soy macho y me gustan las argentinas. Es una opción personal, porque de otra manera sería una pregunta policial, porque vivo acá. ¿Ah? Modesto tiene un hijo acá. Ah, tengo un hijo acá, que es una raíz para mí. No, bueno, esta es una razón más que válida como para vivir acá. Para vivir en Argentina, quiero decir. Su vida juntos, levantando el asunto. Bueno, era como nos habían dicho. Lo sopapeó al gordo y al otro, ¿no? Sí, le di una clase. Sí, respecto a lo que es la seguridad. Un movimiento armado, la seguridad, cómo funcionan los aparatos, entre comillas, de seguridad. Le dio una lección, le pegó una sopapeada que lo dejó mormoso, pero bueno, sabemos de qué juega el gordito este, ¿no? A ver, vamos a reconstruir algunas cosas, ¿no? Porque bueno, de hecho, nos introducimos en el tema de las elecciones de Venezuela, obviamente, ¿no? Que decíamos que bueno, teniendo en cuenta que ayer se cumplieron 45 años de la caída en combate del Che, yo referíamos al principio que para muchos había una vinculación entre las elecciones del domingo con este aniversario, porque es en definitiva la continuidad de la vigencia de las ideas del Che, que es en definitiva la continuidad de la vigencia de las ideas de la revolución. Que nos parecía que esa era la mejor manera de homenajearlo a Che, más allá de que siempre va a haber mucho para decir y seguramente después, en una de esas, si nos queda tiempo, algo más vamos a decir. Entonces decía, y para mezclarlo con vivencias personales, ¿no? Yo el domingo no me sentía bien de salud a la noche. Y me acosté en la cama a las 9 de la noche, cuando no se conocían todavía los números, inclusive están prohibidos por la ley electoral venezolana que se conozcan las tendencias, boca de urna, en fin, lo que sea. Y empecé a hacer zapping, pero básicamente entre la televisión pública y el programa La Nata. Más estuve en la televisión pública que en el programa La Nata. Y el gordo ya destilaba veneno. Ya destilaba veneno. Luego, pues, lo escucho a Brigger, que estaba junto a Telma Luzzani y este compañero Manuel Barú, que es este viejo luchador, que es editor de libros y que es, él sí, es amigo de Chávez. Para estos tragos tiene que ser amigo de Chávez para hablar bien de él, ¿no? Sí. No consiguen que alguien sí. pueda hablar bien de alguien sin conocerlo. Bueno, porque como se creen que ellos son el ombligo del mundo, si no lo ven ellos no existe. Entonces, bueno, esto era como que si no somos amigos de Chávez, le digamos esto, no existís. Cuando, evidentemente Chávez no puede tener muchos amigos, 40 millones de amigos como el pueblo venezolano, ¿no? Bueno. Entonces decía que me acuesto y estaba bueno, Pedro Briegel, Germán Usani, y desde acá estábamos directo en el piso Canal 7 con el Rulo, ¿cómo se llama? Con Raúl de la Torre. Rulo de la Torre y los otros dos periodistas. Y ahí Pedro Briegel decía, que ahí me quedé tranquilo, porque Pedro Briegel decía, nosotros tenemos información, pero por respeto a la ley venezolana, no la vamos a decir. Uh-huh. Dice, pero hay medios nacionales, internacionales, sobre todo los españoles, los gallegos, que estaban dando a conocer que Capriles había ganado. Bueno, vamos a hablar de Patricia Bullrich, Michetti, Pinel y compañía, que se la pasaban mandando clip desde allá diciendo que Capriles ganaba, ¿no? Y después me quedé dormido, porque no me sentía bien, me quedé dormido y me desperté justo con la tele encendida cuando dan oficialmente, empiezan a comentar, mejor dicho, no dan, porque se ve que esa parte me quedó dormido, el 38 de eso. Entonces viene mi esposa, mi compañera, a decirme que ella lo estaba viendo a la nata y que se la había pasado despotricando cuando empezó la presidenta del Consejo Nacional Electoral a decir el resultado. El gordo mandó una tanda y desapareció hasta que no cerró el programa. Ese periodista es objetivo, ¿no? Sí, objetivo. Puro gente. Sí. Ni siquiera de ojete acertó todo lo que dijo, ¿no? A pesar de que lo tiene. Pero vos fijate, recién estaba cuestionando a supuestos grupos chavistas que tienen armas, y cuando Modesto le habla del grupo de derecha que tiene armas, él no dijo una palabra. Bueno, después está la fantochada que se manda porque entra con una carpeta, entra haciendo la vaca del aeropuerto con una carpeta que dicen que tenía que ver algo con la CIA, esa carpetita, y claro, se queja porque supuestamente los servicios de inteligencia venezolanos lo retienen. ¿Y qué quiere, hermano? Que no te retengan. Estás mandando carne podrida, andás a saber qué operación te mandaste, y que te crees que sos el Caperucita Roja. Si querés cobrar en política, bancatela. Claro, sí, más vale, más vale. No llores. Más vale. Pero bueno, yo creo que esto, a ver, es un dato importante, hablando de lo que más vale la pena, ¿no? Nosotros lo veníamos diciendo, muchos lo venían diciendo, como nosotros decimos, somos, muchas veces somos transmisores de lo que dicen otros, porque muchas veces lo dicen mejor que nosotros, que, bueno, el resultado de las elecciones de Venezuela no era un resultado que solamente iba a impactar en Venezuela, sino iba a impactar en, bueno, por lo menos en nuestro continente. Muchos de nosotros creíamos, ¿cómo andás de salud, querido? Sí, sí. Ahora que yo ando bien, me ves mejoré. Y decíamos que no era solamente algo que iba a afectar, sea cual fuera el resultado, a Venezuela, sino que iba a impactar en toda nuestra región. Y por eso muchos teníamos cifradas grandes esperanzas en el triunfo de Chávez, en el sentido que, bueno, puede, en la continuidad, y esperemos que la profundización del proceso revolucionario, que, como ha venido demostrándose en estos años, no tiene consecuencias solo para su país, sino para el resto del continente. Uh-huh. Chávez ha sido uno de los principales, si no el principal impulsor de los mecanismos de integración, de unidad, que no solamente se refieran a aspectos económicos, que en todo caso los aspectos económicos, y sobre todo en el tema del ALBA, son acuerdos de cooperación y no de sometimiento y de humillación, como en general son todos los acuerdos capitalistas, y el ALBA es todo lo contrario, pero en general de todos estos procesos de unidad, Chávez ha sido uno de los principales impulsores, y seguramente, no por casualidad, el imperialismo, toda la reacción latinoamericana y la Argentina estaban prendiéndole vela a todos los santos, o para que no gane Chávez, o para que gane por poco y que Capriles pueda, y toda esa derecha salga a denunciar que hubo un fraude y empeorar la situación. Bueno, afortunadamente eso no pasó. Y bueno, ante nosotros está el desafío grato de poder continuar con la revolución bolivariana, que seguramente tendrá que afrontar nuevos desafíos, nuevas complejidades, nuevas complicaciones, como todo proceso de lucha de clases. Nada es fácil, nada está regalado ni predestinado, pero seguramente las masas y el propio Chávez seguramente aspiramos a que sigan, como decía yo, conduciendo y profundizando este proceso, y que no solamente impacte en Venezuela, sino que también esto sea un ejemplo para que nuestros países, los pueblos, también tomemos el destino en nuestras manos y lo echemos a andar, como dice nuestra cortina. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo muy... ¿Cómo la viviste vos? Estuvo muy bueno. En algún momento, vos sabés que los dispositivos planetarios mediáticos que se armaron en derredor de la posible derrota de Chávez fueron muy fuertes. Hubo movidas muy inteligentes para hacer creer que Chávez perdía, que ganaba Capriles, Radonsky. Y en algún momento, mi temor estuvo ahí. Pensé en algún momento en que Chávez podía llegar a perder después de tanto escuchar esta campanita TN, Clarín, incluso en algún momento en el canal público hubo alguna seña de esto. En ese momento fue donde más empecé a sospechar, hasta que dieron pantallazo de las calles de Caracas. En ese momento la tranquilidad me volvió al cuerpo, porque mostraban los festejos de los chavistas y las caras de velorio de los derechosos. De todos modos, creo que esto lo que hace es profundizar aún más nuestro, por contagio, camino hacia lo que podría llamarse el socialismo del siglo XXI, como bien lo dice Chávez, que va a obligar a algunos gobiernos a definirse, y creo que Chávez tiene una pelea muy dura por delante, como bien lo dijo Modesto Guerrero el otro día en la charla telefónica que tuvimos con él. El porcentaje con el que ganó lo obliga a profundizar absolutamente todas las movidas que inició hasta ahora, a sostener algunas y a profundizar otras. Y esto nos da también un cierto respiro a nosotros con el tema del agua, con el tema del Mercosur, con el UNASUR, con el Banco del Sur. Banco del Sur. Nos da así como una cantidad de oxígeno como para poder respirar un poquito más. Una de las primeras personas que lo felicitó a Chávez fue la presidenta Cristina Fernández. Chávez hizo una locución en su discurso en el balcón donde suele hacerlo, donde dijo que este no era un pueblo de una victoria de Venezuela, sino que era una victoria de toda nuestra América. Y nada, estamos muy de acuerdo con esto, ¿no? Así que bueno, va a haber que sostener a como dé lugar. Y por otro lado, también los 6 millones y pico de votos que tuvo Capriles es un llamado de atención, ¿no? Hubo 16 partidos políticos que se unieron para apoyarlo a Capriles, todos partidos de derecha, y esto hay que andarse con cuidado porque en cualquier momento pueden dar un zapatazo. Capriles dijo de que él aceptaba la voluntad del pueblo, no la voluntad de las urnas. Así que hay que tener... Para saber lo que quiere decir eso, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque los votos de la gente que lo votaron a él, valga la redundancia, sabemos hacia dónde apuntan, ¿no? Y sabemos qué clase de gente es Capriles y de dónde salió Capriles. Capriles Radonsky. Capriles Radonsky. Esto por un lado. Pero fue una buena diferencia. Sí, fue una buena diferencia. La pelea viene en las próximas elecciones por la gobernación. Sí, ¿no? Sí, pero ahí a mí me parece que eso... A ver, la información que yo tengo, o los comentarios que yo tengo, es como que efectivamente va a tener problemas ahí el chavismo. Porque muchos de sus cuadros medios, llámese gobernadores, alcaldes, están cuestionados en muchos casos por burócratas, por... Bueno, lo decíamos de esto aquí los otros días, que hay alcaldes y gobernadores chavistas que no hacen juntar la basura, y eso, bueno, obviamente. Pero el problema es que en Venezuela hay algo que no se conoce mucho acá, que es parte del proceso revolucionario. Se está trabajando en el tema del poder popular, es decir, crear nuevas estructuras donde el pueblo bien abajo sea el que resuelva las grandes problemáticas de la población, y que eso es en definitiva la garantía, a mi modo de ver, de que la revolución de eche raíces, porque no va a, es decir, la institución que se está consolidando no es el presidente y o el gobernador y o el alcalde, sino el pueblo de las comunas organizándose y resolviendo, ¿no? Tengo entendido que con este proceso de la ley de comunas y el poder popular, mucho del presupuesto va directo a las comunas y no a las gobernaciones y a las alcaldías, con lo cual seguramente no es lo mismo que las gobernaciones y las alcaldías tienen manos de chavistas que antichavistas, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que el pueblo al mismo tiempo va a tener un grado de anclaje que va a ir más allá de eso, ¿no? Bueno, pero de todos modos va a ser una batalla importante, como vos decís, ¿no? Pero bueno, el resultado, como decías vos, es importante acá, también un poco modesto, lo decía, que dependerá también de la diferencia. Uh-huh. De cómo poder gobernar, y bueno, yo creo que sacó más del 10% de diferencia. Claro, si uno lo compara con la anterior elección, que había sacado el 20-tanto%, obviamente es menor. También es cierto que 14 años en el lomo de por sí te generan un desgaste. Y el dato más importante, que esto habla de todo el proceso venezolano, por lo de la gran participación que superó por lejos la media histórica. Sí, sí. Y en Venezuela el voto es voluntario, no es obligatorio, como acá en Argentina. Y creo que estuvo en el orden de casi el 81%. El 81% fue, sí señor. Y al mismo tiempo lo que todo el mundo reconoce, que el sistema electoral es prácticamente inviolable, en el sentido que es difícil hacer fraude, con lo cual mucha gente fue a votar y no hay nadie que pueda cuestionar. No, tal voto está inflado, tal otro, tal otro. Por lo menos hasta ahora no ha habido ningún tipo, que yo sepa. Con lo cual demuestra un grado de politización. Más allá de que a uno le hubiese gustado que Chávez gane por el 80% de los votos. Pero por lo menos un grado de politización. Yo no creo que el 44% que votó a Capriles sean todos de derecha. Seguramente ahí hay trabajadores también. Sí. Bueno, ya lo dije, 16 partidos se juntaron para... Eso, seguramente ahí hay trabajadores y sectores populares que por distintas circunstancias, bueno, tienen una valoración crítica del chavismo o lo que fuere. Bueno, hay que atenderlo. Pero un 55% tener un movimiento de masas autónomo como el que uno conoce que hay en Venezuela, tener estos organismos de poder popular, tener unas fuerzas armadas y de seguridad que en general... responden al pueblo y no como en otros lugares, ya vamos a hablar acá, que responden a otros intereses. Bueno, son elementos que indican que uno, bueno, puede mirar con un grado de expectativa el futuro, que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, que no va a estar todo resuelto, pero que si bien va a haber dificultades, uno cree que puede haber para adelante expectativa, ¿no? Viva Chávez. Che, por técnica radial, son las 8 menos 5, ¿qué corresponde? Corresponde que pasemos un temita musical. Por eso hacemos todo lo que no hay que hacer en radio. Sí, todo al revés lo hacemos nosotros. Algún día cambiaremos. Vamos a poner un temita para respirar, más que nosotros, para que respiren quienes nos escuchan. Están escuchando, ¿no? Vamos a poner Canción de Bañar la Luna de Juan Monti y después volvemos con algunas cositas más que anduvieron dando vueltas por acá. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz al probarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, Suki Moro dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos. Porque me con dos palitos el alón. Ya la luna me funda de pie en una tacita china, tómate. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva. La vi por vez en ver su vida juntos, levantando el asunto. Bueno, además de las elecciones en Venezuela, esta semana pasada estuvo muy rica en, no, en informaciones, noticias, novedades. Sí, ¿no? Una de ellas fue la desaparición de Alfonso, nunca me voy a acordarlo. Severo. Alfonso Severo. La otra noticia novedad fue el acuartelamiento, la toma de los edificios de Prefectura, Gendarmería, aunque algunos de la Armada. Y de última se sumaron algunos oficialuchos de Ejército. Me parece que este también sería un tema importante en el cual meternos. Yo voy a empezar con lo de Severo. Te cambié los papeles. Empieza por el final. Empiezo por el final. Dale. Como todos nuestros queridos y queridas radioescuchas saben, el martes a la noche, a eso de las 11 de la noche, desapareció uno de los testigos, que si bien no era por el caso Mariano Ferreira, por el asesinato de Mariano, de alguna manera sí tenía que ver con la patota y con la mafia sindical que lo tiene a Pedraza como cabeza visible, ¿no? Y juzgado en estos momentos como el ideólogo del asesinato de Mariano Ferreira. La sociedad entre Pedraza y los hermanos Treza y este, toda la movida con respecto a la guita que recibía Ferrocarriles por el tema de los subsidios y los vueltos que se quedaban los Treza, Pedraza y algún Gil de Cuarta por ahí también recibiría alguna monedita. Y este aquí que también se destapó otra olla en la provincia de Corrientes con el tema de los juicios, también con la mafia de Ferrocarriles. Hubo, hay millones de dólares dando vueltas en estudios de abogados que se enriquecieron con el tema de los despidos y los retiros voluntarios y juicios que le hicieron a Ferrocarriles al Estado, y que embolsaron grandes sumas, incluso embolsaron más los estudios jurídicos que los propios damnificados. Se destaparon varias cacerolitas con el tema de la desaparición de Alfonso Severo. Yo le siento olor a carne podrida a esta desaparición. No sé usted, don Roberto. Mira, pues es que... a ver, yo creo que esto que uno especula y opina. Uno especula y opina porque no tiene mucha, es decir, la información que tiene uno, la que circula en términos generales, y uno puede hacer un análisis que tenga que ver con la situación política y cómo la ve, ¿no? Yo no descarto, como dirían los investigadores, no descarto ninguna hipótesis. Ahora, me hago esta pregunta, ¿quién se perjudica con un secuestro de un testigo de estas características? ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? Y en todo caso, ¿a quién beneficia? Entonces, yo, ¿qué análisis? ¿Cómo veo la situación? Claro, vos empezás que al revés. Me cagaste. Yo me digo, hay un acuartelamiento, una rebelión, un motín. En términos técnicos, según Aldo Rico, esto es un motín. Sí. Porque no tiene jefes. Yo me sublevé, dice, porque yo era jefe. Esto es un motín. Hay un motín, como bien vos decías, de fundamentalmente prefectura, gente de la avenida, algunos sectores armada, seguramente en la Policía Federal habrá habido alguna movilita, y en el ejército es posible que también haya habido por lo menos algún revisor. Si uno analiza cuál es la práctica que está haciendo el imperialismo de América Latina en este último proceso, donde las dictaduras tradicionales no es que están descartadas de por vida, pero que por razones por ahora son casi inviables, pero el imperialismo se dedica a lo que fue en los ex países socialistas, las famosas revoluciones de colores, que eran supuestas sublevaciones populares para tumbar a gobiernos nacionalistas. Después la famosa primavera árabe, que también tiene mucho de insatisfacción popular, pero al mismo tiempo de dirección que no está ligado con esto que hemos jurado. Si no, veamos el caso de Libia, por ejemplo, que terminó con la OTAN masacrando, como siempre sucede. Entonces, y uno analiza qué venía pasando en América Latina y evidentemente utilizar a las fuerzas de seguridad y no a las fuerzas armadas, y utilizar los golpes pseudo-institucionales a los golpes de tener, es más o menos la política del imperialismo en esta etapa. Esto pasó en Honduras, en Paraguay perfeccionaron el tema del golpe institucional, y no nos olvidemos que en Ecuador, por una situación relativamente parecida, los policías se rebelaron y quisieron hasta matar al presidente. no olvidemos que en Bolivia, en el mismo momento que se estaba dando el golpe de Estado palaciego en Paraguay, había un sector de la policía sublevado. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Teniendo en cuenta que este gobierno, del cual yo no soy simpatizante, y este programa tampoco, pero nos parece que los yanquis les gustaría más tener un Macri que una Cristina, ¿no es cierto? Sí, toda la vida. Posiblemente un Macri no hubiese llegado a un acuerdo con Irán para discutir la cosa que están discutiendo, y eso no es moco de pavo. A mí me llama la atención que todo esto se produce justo, ¿no? Entonces digo, ¿quién tiene la capacidad para hacer eso? Porque por un lado tiene que tener capacidad operativa, y por otro lado tiene que tener, como mínimo, si no tenía mucha capacidad operativa, tiene que tener zona liberada. Entonces, alguna fuerza importante pudo haber hecho esto, que puede ser también que esté involucrada en el caso de Mariano Ferreira. Uno dice, bueno, Pedraza, si fue gente ligada a Pedraza, este hombre no estaría hablando. Es posible, pero bueno, Pedraza solo no está implicado. En todo caso, Pedraza podrá ser el principal responsable ideológico, pero también hubo connivencia de la Policía Federal. La bonaerense. Sí, sí. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar que el secuestro, que este secuestro pudo haber sido un secuestro en globo, como vos sugeriste y otros compañeros, ¿no? De todo modo, bueno, la verdad la vamos a tener en algún momento. Yo por ahora creo que el que salía perjudicado de este secuestro era el gobierno, con lo cual digo, bueno, si el gobierno salía perjudicado, el gobierno no lo hizo. Este hombre que se haya hecho un auto secreto él sin consultar con nadie, me parece que no le da. No digo que no le dé porque no le dé la cabeza, digo que además tiene poca entidad él como para hacer él solo. En todo caso, esto, si fue un autosecuestro, incluso no fue del solo, fue del grupo, de alguien. En fin, no, me inclino a pensar un poco en esto, ¿no? Y sí me da escalofrío porque se produce en el momento que se estaba dando esa rebelión. Sí. Milica, sí. ¿No? De los prefectos. A ver. Entonces, honestamente dije, bueno, puta, acá está pasando algo, ¿no? Yo pienso de que esto, si bien no creo que haya sido un autosecuestro, porque no creo que le dé a este hombre solo para autosecuestrarse, sí puedo llegar a sospechar de que fue un secuestro montado por la línea de ferroviarios adepta a Pedraza. Puede ser. Para amedrentar, por un lado, a los testigos que están... A todos los testigos en la causa por Mariano Ferreira. Esto le puede pasar a ustedes, en primer lugar. ¿Y por qué pienso esto? A ver... En los diarios salió de que había sido golpeado, de que estaba desnutrido, ¿no? ¿Cómo es? Deshidratado. Resulta que después los médicos dicen que no estaba deshidratado, que no pudieron constatar que haya sido golpeado, salvo por lo que él decía que le dolía un oído. Sin embargo, ellos lo revisaron y no encontraron nada. La única señal que él tenía de que había estado, entre comillas, secuestrado, eran algunas marcas que tenía en las muñecas por el tema de los precintos plásticos que tenía. Dijeron también de que no había señales en el resto del cuerpo de que le hubieran pegado. Lo revisaron, lo pusieron en pelota, lo revisaron todito. Y la otra pista que yo tengo para suponer esto es que en ningún momento, si bien él dice que en algún momento sintió miedo, incluso se orinó encima, pensó que lo iban a matar. Si Yo considero que si hubiera sido una señal para la presidenta, lo hubieran matado, entonces la presidenta tenía que cargar con un muerto más. Y esto hubiera sido una señal bien directa y pesada. Lo otro que a mí me llama la atención es que él se fue con un retiro voluntario de Ferrocarriles, volvió a entrar como peón y en 3 años fue gerente de área. A ver, que me cuente alguien que fue peón y después fue gerente. Digo, si no tenés cierta sociedad con toda la movida mafiosa que hay dentro de Ferrocarriles, o que hubo en ese momento dentro de Ferrocarriles, de peón no llegás a gerente ni de casualidad, porque la torta la cortan muy poquitos. Vos tenés que haber hecho algo como para que te dejen un pedazo de torta. Si un gerente no es cualquier pelotudo. Y ahora maneja un remis. Son todas cosas que me dan vueltas por la cabeza. Cabo suelto, ¿eh? Claro. Todas cosas que me dan vueltas por la cabeza. Y justo esto pasa en un momento de la rebelión, de la movilización, del acuartelamiento, como quiera llamársele, de los milicos. Todo esto me suena así como que son piedras en el camino, palos en las ruedas. Aunque no soy amante del kirchnerismo, ni soy oficialista, ni mucho menos, pero digo, atente al piojo con todo esto, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, y siguiendo con este tema, ¿no? Yo estaba viendo acá, estoy viendo un cable de la agencia Tela, de las 6:45, más o menos, el día de hoy. Dice, Garrel denunció penalmente a los ex jefes de la Fuerza de Seguridad por irregularidades. Entonces dice, el Ministerio de Seguridad denunció ante la Justicia Federal a las ex cúpulas de Gendarmería y Prefectura por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos, informaron fuentes judiciales. Quiere decir que, no voy a seguir con todo, ¿no? Pero, quiere decir que acá te está diciendo que evidentemente hay algún eslabón de la cadena de la prefectura y la gendarmería que estaba metiendo los garfios con el tema de los salarios, ¿no? Porque ese es el otro tema. No somos simpatizantes de este gobierno. Este gobierno está en la perspectiva del ajuste, está haciendo cosas que tienen que ver con ajuste. Decíamos, y lo dijimos en otros momentos, que en referencia incluso a toda la situación salarial, el Estado es el principal con el empleador del mes, sí. Muchas reparticiones, aún se siguen pagando cifras en negro. Y aún suponiendo que el gobierno quiera achicar para abajo los sueldos, es casi impensable que el gobierno le quiera bajar el salario entre un 30 y un 60% a los milicos de un día para otro, a un sector de dinero. Esto es lo que me parece a mí. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esto? Esto alguien lo hizo, como quien diría, es una cama esto. Después, vuelvo a repetir, yo no estoy hablando a favor de Rupert, pero digo, tratando de entender. No he tenido tiempo ni capacidad de analizar los decretos y también interpretar. No soy el jefe de gabinete que tiene que salir a decir, el decreto también lo interpretamos. Pero bueno, son estas dudas que a uno le quedan, ¿no? Y por otro lado, también puede ser cierto que haya un sector de la suboficialidad, tanto de prefectura como de gendarmería, que tal vez legítima e inconscientemente salió a protestar, pero el que es parte de una fuerza de seguridad sabe que estas cosas no se pueden hacer. Y si lo haces, ¿por qué lo haces? Porque esto, por reglamento, lo menos que mereces es la baja de la fuerza, lo menos. Cuando no, un juicio por motín, por rebelión, por desacato, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta teóricamente este gobierno le puede aplicar la ley antiterrorista. Y Yo creo que hay sectores que están empujando esta protesta que esto lo saben. Esto lo saben. Yo venía comentando hoy con un compañero y ayer también, que lo veía ayer en un programa de televisión, que hay una organización con Asubar de milicos, que es Confederación de Suboficiales Argentinos, que aparentemente la regentea Alejandro Biondini, que aparecieron un montón de pintadas por algunas zonas en estos días, casualmente. Y según las este informe periodístico que vi ayer, viste que en un momento un grupo de trabajadores de UPCN pasó por prefectura y los prefectos lo quisieron cagar a palo. Sí. Ahí aparece un hombre aparentemente con ganas de mediar. Sí, sí. Bueno, este programa que veo ayer por América, se llama Periodistas, lo señalan como que es un tipo de esta organización que es Conasubar, que es un milico, creo que un prefecto, que fue parte de las rebeliones en la época de Selim el Din, que es parte de esta organización y que está ligado también al intendente de Malvina, Jesús Caiguino. Sí, señor. Entonces, bueno, ahí se va aclarando un poquito más el panorama. Si vos habés metido personajes de estas características ahí, es porque como mínimo hay alguien dando manija. Y estos tipos no son trabajadores. Es decir, que después nos podemos introducir de a poquito en el último tema que creo que vamos a tocar hoy, aunque todavía falta, que es el tema de cómo actuaron algunas corrientes sindicales con este punto, ¿no? Estos no son trabajadores que están sindicalizados, que merecen estar sindicalizados y están luchando por su salario, ¿no? Estos son fuerzas de represión. Y sobre todo esta última etapa, que el gobierno desconfía de la policía y que teóricamente no puede utilizar al ejército por las leyes de seguridad, era donde se venía apoyando el gobierno y se venía apoyando también para reprimir. Estos fueron los que reprimieron hace poco la Panamericana, estos fueron los que fueron a reprimir a la Patagonia, a los dragones, que después murieron unos gendarmes en un accidente. La presidenta salió a decir que no iban a actuar más en que no iban a los gobernadores, en conflictos provinciales o lo que fuere, ¿no? Es esta gente. Es gente que en la época de la Alianza fueron los que tuvieron en la represión, que mataron a esos compañeros en Corrientes. El 26 de junio del 2012 esta gente era parte del operativo represivo acá, tanto prefectura como gendarmería. Entonces guarda que no son compañeros, no son trabajadores, son milicos. Son milicos del Estado capitalista. Son milicos de un Estado popular, obvio, pero son milicos del Estado capitalista. Sí, sí, sí, sí, que responden a intereses. Que responden para defender el Estado de clase de la burguesía. Que en todo caso quieren cobrar más para pegarnos más y mejor. ¿No? Digo, bueno. Entonces por eso digo que me parece que esto también me llama la atención y por eso yo ligo y vinculo a todo el mismo paquete, ¿no? Lo de todo este motín de la suboficialidad de prefectura en la gendarmería. Además, bueno, por supuesto, ¿no? Ni que hablar de Clarín y compañía, toda la manija del contexto, más bueno, que seguramente es parte de la verdad, como levantan a Seil del Din y a estas cosas, más estas cosas que uno se va enterando de Biondini y compañía. Bueno, muchachos, un momentito. Yo no creo que lo que esté en marcha sea, como dicen sectores afines al gobierno, una política destituyente. Si hubiese una política destituyente, yo estaría junto contigo y seguramente muchos más compañeros y compañeras tratando de desalentar y de enfrentar esa movida destituyente. Pero sí creo que si fuese una medida destituyente hay dos problemas. Por un lado, todos los destituyentes, gente que el gobierno aventó, con lo que trabajó y fueron socios. Está bien, no puedo decir, bueno, yo me equivoqué para atrás, de ahora en más no me equivoco. Pero bueno, esto pasó con la famosa corporación, que hasta el 2008 eran socios y después se pelearon. Y ahora está pasando con los nenes directos de la Fuerza de Seguridad, que eran Prefectura y Gendarmería. Pero el tema más importante que para mí determina la actitud de un gobierno es, suponiendo que hay una actitud destituyente, ¿por qué no apelás al pueblo y a la movilización popular y a la organización popular para enfrentar esa actitud destituyente? Y bueno, yo creo que un gobierno que lo que se plantea es implantar o restituir un capitalismo serio, no puede convivir con masas en las calles y organizadas, no puede convivir, como decíamos de Emilio Guerrero, con gente organizada para discutir un concepto de seguridad distinto al que tenemos en la burguesía, que la seguridad es patrimonio de las fuerzas de represión del Estado y que en definitiva para salvaguardar ese Estado que es de clase y que es de la burguesía, ¿no? Pero bueno, por eso digo, esto es lo que yo tenía más o menos. Entonces, no creo que sea destituyente, pero sí creo que es una fuerza, son movimientos condicionantes para tratar de empujar al gobierno a que tome determinada línea o no haga determinadas cosas, y seguro es a que el gobierno pierda credibilidad, como bien diría, para esmerilarlo permanentemente e ir preparando el camino para que Mauricio Macri u otro lo reemplacen. Lo habíamos visto a Macri esos días que aparecía por televisión apareciendo como el padre de la patria, diciendo: chicos, sí, muchachos, vayan a la casa que los aprendemos y qué sé yo, que lo que están haciendo está mal, pero yo soy el que, como eligiéndose en el jefe, ¿no? La patria, ¿no? Entonces, eso sí no dudo, de que acá haya toda una movida, porque esto tiene que ver también con los cacerolazos, y por eso es toda una saga, ¿no? Sí. De cosas que, vuelvo a repetir, para sintetizar y darte la palabra, y en todo caso que vos manejes, si hay música o no hay música, ver cómo seguimos transcurriendo. Creo que este gobierno no es el que más le gustaría a los yanquis y a la reacción nacional. Le gustaría otro tipo de gobierno. Lo que no quiere decir que este gobierno lo dice, vamos por un capitalismo serio, no quiere otra cosa que esto. Pero creo que si tuviese Macri, los yanquis estarían más contentos para reducir. Entonces, siempre hay que ver la mano de estos tipos. Pero bueno, por otro lado, ver cuál es la política del gobierno en general, hacia dónde va el gobierno. Yo creo que el gobierno no va hacia un gobierno popular y nacional, como dicen algunos. Y en concreto, si hubiese toda una política de esta característica, el gobierno, lejos de apelar a la organización y movilización popular, pretende resolverlo por arriba. Y bueno, así la historia de la humanidad está lleno de gobiernos que terminaron, producto de la conciliación, terminaron votados por los propios que se la llevan en espalda. Bueno, esto lo reconoce el gobierno, ¿no? Dijo en varias oportunidades la presidenta de que se la están llevando en pala, y se la están llevando en pala beneficiado por el gobierno. Esto no es casualidad. Lo que sí acuerdo con vos es en esto de que le están dando señales de que hay algunas cosas que molestan. Quisieran tener la sartén por el mango en serio. Y el mango también. Y se les está poniendo en algunas cuestiones difícil sostener el mango este. Sin embargo, el mango se lo llevan en pala. Sí, claro. ¿No? Yo creo que todas estas son señales para decirle, mirá, Prezi, ojo que estamos acá. Acá estamos. Ojo que estamos acá. Está el cacerolazo, las denuncias de que este es un estado chavista. Todo eso hace a que esta gentuza salte de la manera que salta. Y digo, A ver, estos que los milicos que se sublevaron son perejiles. La oficialidad fue la que empujó a que los perejiles salgan a la calle. Carne de cañón. El jefe de gabinete, Juan Naval Medina, dice que se comprometió a corregir los errores que se suscitaron con el tema de la liquidación de los sueldos. Pero no está diciendo de que le van a bajar los sueldos a aquellos que se llevan 90 lucas por mes, papá. ¿Quién gana 90 lucas por mes? Era muchos. Tiene que ser el gerente de una gran empresa, ¿no? Para claro, o gendarme con algún cargo bastante grande, ¿no? O de prefectura. Sí, sí. El sueldo del presidente debe estar a la mitad de eso. Creo que 35 lucas. Por menos. Estos fulanos habrán dicho, che, vamos a nivelar para abajo entre la suboficialidad, entre los sujetos. A ver qué pasa, le metemos un dedo en el culo a ver si saltan, y saltaron. Ah, pues yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? Está bien, esto es futurología, ¿no? Si el domingo en Venezuela, en vez de haber ganado Chávez, hubiese ganado Capriles por un punto en esta situación. Con esto que vos decías, con muchos de los caceroleros y compañía acusando que este es un gobierno chavista. Porque en Venezuela se hubiese dado una situación que era la deshipótesis que manejaba el imperialismo, sí, que la diferencia con la que ganase Chávez no era tan importante como la que ganó, y que hubiese sido menor, y que entonces ahí hubiesen salido las guarimbas, creo que dice, ¿no? A desestabilizar, a condicionar, a acusar de favor. ¿Qué hubiese pasado? Por eso digo, hay que ver que detrás de todo esto la mano del imperialismo, para mí siempre está. Sí. El poder económico. Bueno, ellos le están diciendo, señora, mire que acá estamos. Ojo para dónde tira la pelota, que nosotros estamos acá también en el partido. Y pasaron estas cosas en la semana. Y estas cosas son las que a uno lo preocupan, ¿no? Porque cualquier movida de estas puede precipitar a asesinato, más tortura, más milicos en la calle. Claro. Y bueno, estemos alerta por las dudas. Así es. Estemos alerta. Sí, podemos ir una tanda de música, ¿no? Sí, señora. Entramos en el tema, en el tiempo de cuento ya, ¿no? Se pasó rápido, ¿eh? Y lo que pasa es que toda esta temática nos tiene no solo preocupados, sino ocupados también. Así que vamos a buscar otro temita y una tandita y vemos con qué podemos continuar. Para que por lo mismo reviva la amistad. La boca. Vamos a andar. Desde Avellaneda está transmitiendo FM La Mosca 93.5. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Más de 25 modelos de inflables. Dardo, sapo, metegol, baúl con disfraces para todas las edades. Consulta las promos llamando al 5290-7697. 5290-7697. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Escuchá Vecinos Enrocados, lo mejor del under en vivo, concursos y el rock del Río de la Plata en un solo lugar. Vecinos Enrocados, los miércoles de 20 a 21 y los viernes de 17 a 18 por FM La Mosca 93.5. Amoblamientos juveniles despertares. Unas funcionales, camas superpuestas, catres, iluminación, accesorios. Fabricación amoblamientos juveniles despertares. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1665 Avellaneda, a 20 metros de Avenida Galicia. Teléfono 4228-4600. Carnicería y Granja Miguel, atendida por sus dueños. De lunes a sábados de 8 a 21 horas y los domingos de 8 a 13:30. Delivery al 4-218-6106. 4-218-6106. El mejor precio de Zona Sur. Carnicería y Granja Miguel. Entre Ríos 295 Avellaneda. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. Me ando acostando seguirte, trunca chacarera, penando está mi bombito, porque simplecito sea. Revela el pobre cuando intenta seguirte de cabo al rabo, su parche se me lamenta. Bien derecha te prefiere sin tanto repiqueteo, de a poco agarrar el tranco entre vino y zapatero. Haciendo a la idea que este tronco es chacarera, trampita lleva escondida cuando hace bailar pollera. Sufres como un condenado cuando compases le sobra, queda mirando para el techo sin saber cómo es la cosa. Esta cosa de los golpes palos que hay que andar frenando, pa' que no pasen de largo, truncos habrá que tocarlo. Chacarera, trampita lleva escondida cuando hace bailar pollera. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Como vos decías, decías esta cuestión, porque se supone que el día de hoy era el plazo que supuestamente estos milicos sublevados le dieron al gobierno para que le resuelva todo el pliego de reivindicaciones. Yo por ahí pesqué en un titular, y acá tengo un Twitter, que dice que los gendarmes rechazaron la propuesta del gobierno. Dice, la medida no se levanta y hemos llamado a nuestros camaradas a levantar el 50% de los puestos. Los puestos no se van a descuidar, pero el 50% se va a levantar, dijo Raúl Massa, que es uno de estos que aparece como vocero de la fuerza. Sí. Esto aparece en un Twitter de Política Argentina. Si esto es así, estamos en un problema y el gobierno sigue permitiendo que esto suceda. El gobierno sigue meando afuera el tarro, me parece. Si esto es así, que este tipo... Porque, a ver, cuando un trabajador hace un reclamo, lo primero que hace es mandarle a esto para que le peguen. Y estos tipos hace 5 días que están amotinados. ¿A quién lo mandan para que le peguen? ¿No? Bueno, entonces decíamos, hay que estar atentos, pero bueno, esto también nos introduce en el último tema, que es grueso, que queremos tratar antes de finalizar la entrega de nuestro programa de hoy. De un nuevo Che Compañero, el martes 9 de octubre de 2012, desde FM La Mosca, 93.5, La Radio de Avellaneda. Sí, señor. Es el tema de la movida de mañana, convocada por la CTA, liderada por Pablo Micheli, que también, digo, esto me parece que viene bien, el puente, porque en estos días pasó que por luego de un congreso de la CGT, va al cárcel, que eligió, como se preveía, a Antonio Caló al frente de la misma, que supuestamente hoy se reunía con la presidenta y decía que la presidenta no tiene deuda con los trabajadores. Y este hombrecito tuvo unas primeras declaraciones medio de solidaridad con el reclamo de los sublevados. Después se ve que alguien lo cagó a pedo y se mandó a guardar. Después Moyano aparentemente se reunió en su carácter de dirigente sindical con un grupo de este sector, concibiéndolo como trabajadores asalariados que estaban reclamando por sus derechos. Al mismo tiempo, tengo entendido que desde la Central de Trabajadores Argentinos, del sector de Pablo Micheli y Víctor de Gerardo, también se ha ido a plantear que esta gente, bueno, no dejan de ser trabajadores incluso susceptibles de sindicalizarse. Con lo cual, no es extrañar que algún don Perejil de esto se aparezca mañana en el acto de Plaza de Mayo. Y Chambaca. Porque si va a estar Bussi de la Federación Agraria, quien dice que si voceros de la CTA de Micheli empezaron a decir que esperaban que este paro y movilización de mañana fuese una continuidad del reclamo de las cacerolas, quien te dice que no se aparece algún perejil de esto, algún bichito verde, bueno, mañana en Plaza de Mayo. Con lo cual, como decíamos en el programa anterior, y hoy con un poquito más de fundamento, por razones obvias y por la cercanía a la medida, había un debate en el seno de la parte del movimiento obrero que hacer el día de mañana, el movimiento obrero popular. Y este debate incluso está plantado dentro de las propias organizaciones convocantes, porque volver a plantear una alianza con Bussi, parte de la patronal agraria, volver a plantear una alianza con Moyano, un hombre que ahora ya medio que es descubrió sus fichas y está jugando en el andado de la derecha peronista tradicional, por darle un nombre, salir a plantear que la jornada de lucha de mañana es parte de la continuidad del reclamo de las cacerolas, salir a plantear que esta milicada sublevada son trabajadores que pueden sindicalizarse, y yo, bueno, de todo un clima que me bueno, buena parte del movimiento de popular, los cuales me cuento, no alienta a participar de esta medida. No alienta a participar de una medida que puede tener un pliego general de reivindicaciones justas, que de hecho las tiene. Es más, va más allá de otros sectores del movimiento obrero, caso de Moyano, planteando la necesidad de derogar la ley antiterrorista, por ejemplo. En ese sentido, el sector de Pablo Micheli ha sido bastante coherente. Desde la sanción de la ley antiterrorista la ha levantado siempre como una bandera. Y ha hecho algunas apariciones, inclusive encabezado movilizaciones por la derogación de esta ley. Pero no se trata solamente de, le parece un conjunto de compañeros y compañeras del movimiento obrero y popular, solamente de este pliego, sino en todo caso quién y con quién vas a llevar este pliego adelante. Entonces, si este pliego de reivindicaciones, que en general es justo, lo va a levantar Bussi, lo va a levantar Moyano, lo va a levantar los caceroleros, lo va a levantar una parte también ligada a su lugar, estamos cagados y estamos en el horno. Por eso este debate que anunciábamos que se estaba produciendo en una parte del movimiento obrero y popular termina con un pronunciamiento de un conjunto de organizaciones, entre las que está la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, el colectivo Desde el Pie, la agrupación Quiquilescano, la regional capital del Frente Popular Darío Santillán, la Casa del Trabajador Agustín Tocco, la coordinadora de organizaciones de base La Brecha, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MTD Aníbal Verón, la agrupación Arte Desde Abajo y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, que plantean la necesidad de tomar el paro en mano propia, ser parte del paro, pero una movilización independiente que no vaya a Plaza de Mayo y que vaya al INDEC como uno de los símbolos, por así decirlo, de la mentira oficial, y que termine en la sociedad rural para marcar también a otro de los enemigos de los trabajadores, que en definitiva no somos caceroleros de teflón, como dicen algunos compañeros, ¿no? Que nosotros tenemos críticas contra el gobierno, que creemos que hay que levantar un pliego de reivindicaciones. Es más, creemos que hay que hacer un plan de lucha, no solamente un paro o solamente una movilización, sino que también acá hay que marcar un poco a fuego a todos los enemigos de los trabajadores, y no por cuestiones de oportunismo y o electoralismo y o lo que fuere, decir cualquier colectivo me viene bien y vengan todos conmigo, y lo que es peor, voy yo con todos, ¿no? Incluso hay otras organizaciones como el DTS, que por ejemplo, a diferencia de su socio electoral el PO, no va a ir a Plaza de Mayo. El Movimiento al Socialismo, que tampoco va a ir a Plaza de Mayo, y es posible que confluya en esta bueno, esto es parte de lo que está pasando, y seguramente mañana también va a estar. Por eso también parecía un elemento que podía jugar no a favor, en medio de una situación de sublevación de esta milicada de cuarta, en el medio del secuestro de un testigo importante, en el medio del escacerolero, aparecer una movilización que empalme buena parte de esto, no nos parece que le ayude al movimiento popular. Esto es palabra más, palabra menos. Es decir, no, estas reivindicaciones no pueden ser furgón de cola, masa de maniobra de proyectos que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que se está discutiendo, incluso ATE Capital seguramente está cruzada por un sinnúmero de debates, entre ellos seguramente debe haber un sector bastante o oficialista dentro de ATE, y ha hecho que ATE Capital haya resuelto no participar de esta movilización de mañana, ¿no? Así que esperemos que esto sea un llamado de atención, ¿no? Yo personalmente creo que la CTA que lidera Pablo Micheli y el propio Pablo Micheli son compañeros de este lado, son compañeros nuestros, son compañeros del campo popular, son compañeros luchadores, con los que uno puede tener más o menos acuerdos, más o menos diferencias, más o menos matices, ¿no? Pero me parece que si siguen persistiendo por esta senda van a pasar a ser instrumentos por izquierda o desde la izquierda, con discurso de izquierda, pueden pasar a ser instrumentos de la reacción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la jornada de mañana, ¿no? ¿Cómo la vemos? Bueno, yo ya lo dije el programa pasado, ¿no? Piquete y Cacerola duró hasta que le empezaron a devolver la guita, ¿no? ¿No? Sí, más o menos. Los caceroleros en Chile fueron quienes empezaron a horadar la presidencia de Allende, ¿no? Sí. Los caceroleros del otro día acá, hubo algunos que decían que, por ejemplo, tenían la cruz esvástica. Había otros que decían: Cristina, devolvernos la libertad. No sé si capaz que eran presos que estaban en la calle. Honestamente, al compañero Pablo Micheli no me lo imaginé nunca al lado de Pablo Moyano ni de Bussi. Son cosas que a mí me llaman la atención. Por eso aplaudo esta decisión de esta cantidad de organizaciones de que van a, si bien van a movilizar mañana, lo van a hacer en otro lugar, ¿no? Sí, de forma independiente. Y no como el furgón de cola de esta gente. Yo aplaudo esta decisión. Y está bien, esperemos que los compañeros sentían para un chico y reflexionen un poco. Sí, espero. Che, hay otra buena noticia que dale. Tenés para dar. Vos tenés para dar una buena noticia. Vos sos el de la buena noticia en este programa. Pah, me dejaste el frío. Y el de la restitución. 107. La recuperación de una nieta. Vos sos el de las buenas noticias. Sí, yo soy el de las buenas noticias, pero yo bueno. Soy yo soy el de la. Vos sos el de las buenas noticias. La titular de la Sabuela de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, anunció. Yo esto lo escuché ayer. El anuncio oficial lo hizo el día de hoy. La restitución de la nieta número 107, hija de Carlos Héctor Oviedo y María de las Mercedes, nacida en la maternidad provincial de Córdoba el 11 de octubre del 78, mientras su madre permanecía en cautiverio. Vos sabés que ya hace 15 días o algo así, entre 15 días y 20 días, una cosa así, que ya se sabía de que esta nieta había mucha posibilidad de que fuera hija de desaparecidos. Estela Carlotto dio una entrevista en un programa de Canal 7, el canal estatal, y yo casualmente lo estaba mirando y dijo de que pronto va a haber buenas noticias. Esto fue hace 15 o 20 días. Ya la tenían ahí en Gatú. Estaba en los últimos. Sí. Unas comprobaciones, ¿no? Así que bueno, lo mismo hizo la madre de línea fundadora, Nora Cortiñas. También andaba ahí como festejando algo, pero dijo que todavía no quería dar ningún tipo de noticia porque no quería quemar. Sí. Así que bueno, aplaudimos la recuperación de esta nieta número 107. Y por supuesto felicitamos a estas viejas. Esta lucha incansable. Esta ¿no? lucha que están sosteniendo, que es impresionante, ¿no? Más de 30 años. Sí. Así que bueno. Es para sacarse el sombrero. Y bueno, obviamente es un día de alegría. En ese punto es un día de alegría. Sí, sí. En ese punto es un día de alegría. Bueno, ya estamos cerrando el programa. Ahora viene la nueva entrega de la Galeana, ¿puede ser? Sí, señor. Y lo último que yo por lo menos tengo para decir, en todo caso te dejo a vos el cierre, es que hoy cumple 80 años Armando Jaime. Sí, señor. Armando Jaime, de quien hemos hablado en otras oportunidades y que seguramente podemos seguir hablando en nuestro programa, es un compañero protagonista de la resistencia peronista, protagonista de las luchas por el Lucha y Vuelve, protagonista de el movimiento sindical clasista en la década del 60 y el 70, fue parte de la CGT clasista de Salta, fue compañero que como tantos otros desde el peronismo abrazó las concepciones del marxismo, del marxismo-leninismo, que como tantos otros compañeros y compañeras abrazó en aquel momento, en los 60 y los 70, el camino de la lucha armada, que nunca se arrepintió de pelear, que sigue aún hoy a los 80 años peleando, que hoy no, bueno, nos hemos comunicado con él para saludarlo y bueno, nos contó que ayer estuvo un acto y que el fin de semana va a estar en otros actos y que bueno, acá algunos compañeros y compañeras le estamos preparando el merecido homenaje para los primeros días de noviembre, ¿no? Y Armando Jaime, como decimos algunos de los que tenemos la suerte de conocerlo y militar con él, es uno de los pocos jetones, porque no decimos, pues si no sería desmerecer una cantidad de compañeros y compañeras que aún la siguen peleando, ¿no? Pero son los pocos gestores protagonistas de tantas que todavía siguen luchando por lo mismo, que no está ni jubilado ni que se pasó a otro lado, ¿no? Ni reblandecido. Entonces, de los gestores conocidos, esto es un beneficio de tantos compañeros y compañeras, luchadores anónimos que los hay, que sigue la UDOR luchando, pero bueno, Armando no fue cualquier dirigente, Armando fue presidente del FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo. Hubo en el año 73 un intento de que haya una fórmula electoral, que era Agustín Tocco, Armando Jaime, que bueno, no se llegó a plasmar por consideraciones políticas de los compañeros de aquel entonces, con lo cual reitero, Armando no ha sido y no es un compañero más, ha sido uno de los tantos, y no tan, mejor dicho, uno de los tantos luchadores, pero no, uno de los pocos referentes que bueno, pudo seguir vivo, él estuvo en el exilio, pero al mismo tiempo hoy con 80 años sigue peleando por los mismos ideales. Así que desde este programa los saludamos al querido Gordo y esperamos que tenga unos cuantos años más junto a nosotros enseñándonos a pelear. Así que bueno, Javi, yo ya no tengo más nada, te dejo la posta a anunciar que el sábado, este sábado, empieza un nuevo programa. Sí, señor. Sembradores de Bien. Sábado a las 16 horas van a agarrar los micrófonos Sembradores de Vientos. Así que bueno, yo por mi parte nada más. ¿Qué te parece si finalizamos el programa, por supuesto, despidiéndonos y pasándole la posta al Abdi Ayala del día 8? Seguro le he cantado lindas noticias. Sí, seguramente. Así que bueno, despídase, compañero. Chau, che, compañero. A vos que nos estás escuchando, el martes que viene, de 19 a 21, vamos a estar acá molestando, como siempre. Adiós. Abiyala es noticia. Abiyala Jaé Marandú. Abya Yala es noticia. Los pueblos informamos. Informamos. Abya Yala. Lucha. Revolución. Escobepona. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Abya Yala Noticia. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Abya Yala es Noticia, los pueblos informamos. Desde cada rincón de nuestra América en lucha, los movimientos populares comunican. Estos son los titulares del día de hoy. Venezuela, triunfo histórico del pueblo heroico. En Argentina secuestraron a un testigo clave en el crimen de un militante. Panamá, en riesgo los derechos humanos en Darién. Así comenzamos el recorrido informativo del Poder Popular. Venezuela es movimiento. Continúan los festejos en Venezuela tras la victoria de Hugo Chávez por más de 10 puntos en la elección presidencial de este domingo. El pueblo bolivariano ratificó así su decisión de seguir avanzando en la construcción del socialismo del siglo XXI. Escuchemos el reporte desde Venezuela de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Desde Venezuela estamos viviendo pues con mucha alegría lo que fue la jornada electoral que permitió a nuestro pueblo expresarse, manifestar su voluntad, decir y expresar qué es lo que quiere seguir construyendo. Y por supuesto el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, las mujeres, los hombres que luchamos día a día por construir la patria, decidimos seguir construyendo el socialismo bolivariano, ratificamos este triunfo como un triunfo del pueblo todo, quien participó masivamente en los centros de votación, quienes salieron con alegría, con civismo, con mucha mística, con mucho fervor y que a través de este proceso democrático que vivimos en Venezuela pudimos verlo ayer y quedamos ante el mundo como un pueblo heroico, como un pueblo que lucha, como un pueblo que siempre va a defender la democracia y que siempre va a seguir defendiendo el proceso revolucionario junto al comandante Hugo Chávez Frías. Hasta ahora los resultados pues no se han terminado de contabilizar algunos cómputos, algunos votos, pero tan bueno por supuesto como triunfador al comandante presidente Hugo Chávez por más de 10 puntos de 10% de los votos, y que bueno, esto es para el pueblo una victoria, que en las calles está la alegría desde anoche, el pueblo está contento y por supuesto con ganas de seguir construyendo la patria socialista. Abya Yala es noticia, los pueblos informamos. Reportó desde Venezuela Melissa Orellana, militante de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Argentina es movimiento. Gran conmoción causó en Argentina el secuestro durante 24 horas del trabajador ferroviario Alfonso Severo. Severo debía declarar como testigo en el juicio por el caso de Mariano Ferreira, el joven militante asesinado en octubre de 2010 por un grupo de choque del sindicato ferroviario. Así lo explica este reporte desde Argentina de Radio Sur. El trabajador ferroviario Alfonso Severo fue secuestrado durante 24 horas y no pudo declarar en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. En la causa se investiga el ataque de la mafia del gremio Unión Ferroviaria, cuyo titular, José Pedraza, se encuentra detenido. Severo desapareció mientras iba en su vehículo a visitar a su nieto y fue encontrado la noche siguiente con las manos atadas y con signos de haber sido golpeado. En su primera declaración después de ser liberado, Alfonso Severo afirmó que a pesar de la intimidación, piensa declarar para esclarecer el crimen y desarticular la mafia. Estoy podrido, estoy cansado, pero lo único que digo es que no me van a vencer. No me van a vencer ni por mí, ni por mi familia, ni por mucha gente. Iba a declarar por qué, porque yo tengo un pibe de la misma edad, ya lo dije, que nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie. Un año antes nosotros habíamos dicho que iba a haber un muerto en ferrocarriles, y no hubo. Yo sé a quién apunto, pero ya no aguanto más, ya no aguanto más. Esta fue la última. Basta, por favor. Que se queden tranquilos, que voy a declarar, aunque sea muerto, voy a declarar. Escuchamos a Alfonso Severo, el testigo clave en la causa por el crimen de Mariano Ferreira. Abya Yala es noticia, los pueblos informamos. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Radio Sur. Panamá es movimiento. Defensoras y defensores de derechos humanos en Panamá realizaron una conferencia en la que expusieron los obstáculos para el respeto a los derechos humanos en la provincia de Darién. Así lo reporta desde Panamá el colectivo Voces Ecológicas. Defensores y defensoras de la provincia de Darién expusieron los principales obstáculos para el respeto a los derechos humanos en esta región del país. Fuerzas Vivas, como autoridades gubernamentales, fueron los actores de la conferencia realizada en Ciudad de Panamá, referente al llamado al respeto y ejercicio de los derechos humanos. Algunos de los temas más relevantes fueron: acceso general a los servicios públicos, conflictos ambientales y afectación de áreas protegidas, seguridad ciudadana y seguridad fronteriza, tráfico de influencia en la propiedad de la tierra, corrupción e instituciones que no funcionan, situación de las comunidades indígenas. Ligia Arreaga, miembro de la sociedad civil, expuso algunos de los puntos señalados. Las limitaciones que tenemos a la libre circulación, particularmente en la provincia de Darién. ¿Es esta una limitación o la violación a un derecho de todos los panameños a tener libertad para circular por cualquier parte de la geografía de Panamá? Ese es, podríamos decir, una de las situaciones vinculadas con los derechos humanos que más incomoda a la gente. Pero en realidad Darién tiene muchísimos problemas, de tal manera que nosotros hoy en este foro de derechos humanos en Darién hemos tratado de hacer un esfuerzo para resumir en 8 puntos la problemática de Darién, y eso es muy grave. Luego de esta conferencia se espera una mejor viabilidad de las autoridades junto a la población del Darién en las soluciones a los problemas y necesidades que sufre esta región del país. Avia Yala es noticia. Los pueblos informamos. Reportó desde Panamá Cafda Vergara, de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas. Esto fue Avia Yala es noticia. Los pueblos seguiremos informando. Les recordamos que pueden descargar el noticiero de los movimientos sociales de nuestra página web www.laradiodelsur.com. Avia Yala es noticia. Avia Yala Jae Marambu. Avia Yala es noticia. Los pueblos informados. ¡A dónde trabajamos! Avia Yala. Lucha. Revolución. Ecobepona. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Avia Yala Noticia. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Buenas noches a todos. ¿Saben ustedes que les hacemos compañía?